Hola, bienvenidos al Noticiero Popular en Radio Santa Ana. En el 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí nos encontramos compartiendo con ustedes qué sucede en nuestras comunidades aquí en los Estados Unidos y también en nuestros lugares de origen. Es importante saber qué pasa con la política, con la economía en el mundo y cómo esto nos afecta en nuestros trabajos, en nuestra vida diaria, en nuestra salud. Hoy es el 12 de agosto. Agradecemos mucho a las personas que hacen posible que este noticiero sea realidad. Y el expresidente Donald Trump se negó a responder a preguntas ante fiscal de Nueva York. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que se negó a responder preguntas durante una comparecencia ante la fiscal general del estado de Nueva York en el marco de una investigación civil sobre las prácticas empresariales de su familia. Y aquí hay una cita, dijo: "Me negué a responder a las preguntas en virtud de los derechos y privilegios que la Constitución de Estados Unidos otorga a todo ciudadano", afirmó Trump en un comunicado. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, está investigando si la organización Trump infló los valores inmobiliarios. Trump y sus dos hijos adultos, Donald Jr. y Ivanka, lucharon para evitar testificar, pero perdieron. Trump levantó el puño al salir de la Torre Trump y el miércoles por la mañana para una declaración programada, pero envió un comunicado más de una hora después diciendo que se negó a responder las preguntas sobre los derechos y privilegios otorgados a todos los ciudadanos. Dijo que invocó la quinta enmienda y no respondió preguntas bajo juramento en la larga investigación civil de Nueva York sobre sus negocios. Y en las elecciones, los candidatos apoyados por Trump se imponen en las primarias del Partido Republicano en algunos estados. Los candidatos que cuentan con el apoyo del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se impusieron en varias contiendas en las elecciones primarias del Partido Republicano, en una nueva muestra de la influencia que sigue manteniendo el exmandatario. Por ejemplo, en Wisconsin, uno de los estados claves que pueden caer tanto del lado demócrata como del republicano en unas elecciones, el candidato de Trump a gobernador, Tim Michaels, se impuso a la candidata favorita del Partido Republicano, Rebecca Clifish, según las proyecciones de los principales medios. Tim Michel es un empresario del sector de la construcción y se enfrentará, por tanto, en las elecciones de noviembre al gobernador demócrata de ese estado, Tony Evers. Durante un viaje a Wisconsin que realizó en días pasados, el expresidente Trump asistió al meeting Save America, en donde se reunió con algunos candidatos de las primarias que son respaldados por él, así como por sus seguidores a quienes les prometió recuperar a Estados Unidos, dijo. Asimismo, admitió que tenían más victorias que derrotas, mencionando a algunos de los que habían ganado. Blake Masters ganó fácilmente la nominación para el Senado de los Estados Unidos en Arizona. Carrie Lake ganó la nominación para gobernadora de Arizona. Tudor Nixon ganó la nominación para ganador de Michigan. Y John Gibbs derrotó al congresista de Reno, Peter Maher. Por otra parte, en Connecticut, la moderada Themis Clairwright, apoyada por grandes figuras de su partido y por el ex vicepresidente Mike Pence para ser la candidata conservadora al Senado, perdió contra la favorita de Trump, Laura Levy, de raíces cubanas. También terminó el escrutinio de otras primarias celebradas la semana pasada en el estado de Washington, en la que la representante republicana, pero contraria a Trump, Jaime Herrera Butler, perdió por un estrecho margen contra el aspirante trumpista Joe Kent. Thank you. descarga. En la ciudad de Nueva York, cientos de personas protestan para exigir el fin de los ataques israelíes contra los palestinos. Cientos de personas se reunieron frente a la sede de la organización Amigos de las Fuerzas de Defensa de Israel, que se encuentra ubicada en la parte central de Manhattan, para realizar una manifestación de emergencia en respuesta al permanente ataque de Israel contra Gaza. Estas fueron las palabras expresadas por Abdullah Aki, miembro de la organización comunitaria Within Our Lifetime, en el transcurso de nuestras vidas, que organizó la protesta. Y esto fue lo que dijo Abdullah. Dice, esta manifestación se está realizando en todo el país, especialmente porque se ha bombardeado a Gaza y se ha bombardeado durante los últimos 4 días. Alto al fuego no significa realmente un alto al fuego, porque, como sabemos, los altos al fuego se rompen una y otra vez, especialmente por las Fuerzas Armadas del Apartheid. Es por ello que estamos aquí diciendo que los altos al fuego no funcionan. Estamos aquí luchando por la liberación absoluta de Palestina. Esta es una nota de Democracy Now! Y los Estados Unidos enviará a Ucrania otros 1,000 millones de dólares en armamento. Esta nota de Democracy Now! El ejército ucraniano dice que sus fuerzas armadas están avanzando hacia la ciudad estratégica de Sium, en el noreste de Ucrania, como parte de una contraofensiva destinada a recuperar los territorios que están bajo la ocupación rusa. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos, Joe Biden, dijo esta semana que enviará otros 1,000 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, que incluye misiles antirradar avanzados fabricados por Raytheon. Esta es la 18ª vez que Estados Unidos envía un paquete de armamento desde que Rusia invadió Ucrania en febrero. El Pentágono dijo el lunes que un total de 80,000 soldados rusos han muerto o resultado heridos en los combates, aunque este número era imposible de verificar. Y miles de estudiantes e indígenas marchan en Guatemala contra la corrupción. Miles de estudiantes indígenas y miembros de grupos sociales de Guatemala marcharon este jueves en la capital para denunciar la corrupción en el gobierno del presidente Alejandro Yamatei y un fraude para elegir al rector de la única universidad pública del país. Los manifestantes salieron de 4 puntos de la ciudad de Guatemala para congregarse en el centro capitalino, haciendo sonar trompetas de plástico y lanzando consignas contra Yamatei y otros funcionarios. Se está protestando contra la corrupción y la impunidad que siguen empujando al gobierno de Yamatei y al pacto de corruptos, dijo a periodistas Daniel Pascual, líder del Comité de Unidad Campesina, el CUC, una de las organizaciones que convocó a la marcha, que fue seguida por decenas de policías. En esta protesta también se denunció una campaña de criminalización de opositores, como el procesamiento el martes por lavado de dinero del periodista José Rubén Zamora, el titular del diario El Periódico, un medio que ha publicado informaciones sobre presuntos actos de corrupción de Yamatei y de la fiscal general Consuelo Porras. El mandatario conservador fue acusado de crear un clima de corrupción junto a Porras, sancionada el año pasado por Estados Unidos y que le incluye en una nómina de personas corruptas y antidemocráticas o lista Engel. Y en noticias del coronavirus, las muertes por el coronavirus se reducen a un 9% de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Esto en esta última semana, mientras que los nuevos casos se mantuvieron relativamente estables según el último informe semanal difundido del miércoles por la OMS. La Agencia de Salud de la ONU dijo que hubo más de 14.000 muertes por COVID en las últimas semanas y casi 7 millones de infecciones nuevas. En el Pacífico Occidental, los casos aumentaron un 30% y en África disminuyeron un 46%. Los casos también se redujeron en más del 20% en el continente americano y en el Medio Oriente. Y bueno, la OMS dijo que la subvariante Omicron, el BA5, sigue siendo dominante a nivel mundial y que representa casi el 70% de todas las secuencias de virus documentadas. Dijo que otras subvariantes de Omicron, incluidas la BA4 y la BA2, parecen estar disminuyendo en prevalencia. Bajo este contexto, las autoridades chinas anunciaron esta semana nuevas restricciones tras encontrar casos de COVID en la isla turística de Hainan, en el Tíbet. A principios de esta semana, el gobierno chino cerró el Palacio Potala de Lhasa, el hogar tradicional de la Dalai Lama, y también cerró Haikou, la capital de Hainan. Unos 80.000 turistas quedaron varados esta semana en Sanya después de que las autoridades chinas lo declararan un punto crítico de COVID. Y bueno, el martes el gobierno chino también autorizó la salida de Sanya de un primer avión lleno de 125 turistas y dijo que se organizarían otros vuelos para sacar a los turistas por grupos una vez que cumplan con los criterios para partir. Esta noticia relacionada con la viruela del mono, las esperanzas se atenúan en la pelea contra esta viruela. Los funcionarios de salud temen que el virus, que alguna vez fue raro, se afiance en Estados Unidos a medida que los casos se disparan. Esta nota de Los Angeles Times: los casos de viruela del mono están aumentando exponencialmente en algunas comunidades homosexuales y bisexuales, lo que reduce las esperanzas de que los funcionarios puedan controlar rápidamente el virus, que tiene el potencial de establecer un punto de apoyo duradero en los Estados Unidos. Ahora se informa sobre 450 casos de la viruela del simio por día durante el periodo de 7 días que finalizó el martes, según Our World in Data. Eso es el doble de la tasa de 2 semanas antes. El condado de Los Ángeles reportó 683 casos acumulados hasta el martes, duplicándose en los últimos 10 días. Y el miércoles se informaron 29 casos adicionales. Se han reportado más de 1.800 casos de viruela del mono en California hasta el miércoles, según un recuento de Los Angeles Times de datos de los condados de Los Ángeles y San Francisco, así como del Departamento de Salud del Estado. Y el doctor Peter Ching Hong, que es el experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de California de San Francisco, dice, cito, cuando miras las tasas de aumento, puedes ver que realmente se está acercando a una curva exponencial y desafortunadamente será cada vez más difícil controlar el aumento de estos números, dijo. Y la propagación rápida se está aumentando considerablemente entre hombres que tienen sexo con hombres y personas transgénero que tienen sexo con hombres, dijo Ching Hong, alrededor del 98% al 99% de los casos se encuentran entre personas de estos grupos. Y la propagación de los casos de viruela símica también se ha visto ampliada por los eventos del orgullo LGBTQ, específicamente en saunas gay y fiestas en piscinas donde hay un contacto íntimo piel con piel, dijo Chin Hong. El virus no se transmite a través del agua de la piscina y en general no se transmite a través de superficies públicas. Sin embargo, puede transmitirse a través de sábanas infectadas y otras superficies del hogar donde hay exposición continua. Y bueno, la viruela del mono puede ser difícil de diagnosticar temprano para los profesionales médicos, especialmente porque ha sido prácticamente desconocida en los Estados Unidos. Y bueno, Chin Hong dice, la erupción realmente puede parecer muy inocente cuando empieza, como una espinilla o como un vello encarnado. Esa es realmente la razón por la que es realmente difícil para los médicos diagnosticarlo, dijo Chin Hong. Si puede diagnosticar a las personas, puede mantenerse alejada de las personas que no están infectadas. Entonces, este doctor Chin Hong instó a los médicos a desconfiar más y tomar muestras de las lesiones para analizarlas. Incluso si no hay mucha enfermedad de la piel, los médicos deben tomar muestras para detectar la viruela del simio en la uretra, el recto y la boca, agregó. Y según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los síntomas de la viruela del mono generalmente comienzan dentro de las 3 semanas posteriores a la exposición. La enfermedad puede durar 4 semanas y alrededor del 80% experimenta síntomas de gripe, pero el 20% no, dijo Chin Hong. La erupción reveladora aparece en casi todos los pacientes con viruela del mono. Y hay un antiviral Tecovirimat, también conocido como T-Pox, que se puede administrar para ayudar a aliviar los síntomas. Sin embargo, muchos proveedores de salud han tenido dificultad para acceder al fármaco, cuyo uso se sugiere solo en casos graves o para personas con ciertos factores de salud de alto riesgo. Los funcionarios de la CDC han dicho que están trabajando para agilizar el proceso para que más personas puedan obtener este medicamento. Por eso me develo tan solo por mi plata. Alejandro. Bonito es el cascabel ahí, bonito es el cascabel ahí, porque dibuja el tamaño, porque dibuja el tamaño, bonito es el cascabel. De cada rayita un año. Hay solita y soledad, hay solita y soledad, soledad de la barranca. Ayer te vi bien peinada, corona de flores blancas. Colorada, yo tenía mi cascabel. Ay, cómo era de oropel, ay, cómo era de oropel, se lo di a mi prenda amada para que juegue con él allá por la madrugada. Ay, ay, ay, quiéreme china, ay, ay, ay, quiéreme china, ay, ay, ay, quiéreme chata, solíviame estas cadenas que tus amores me matan, y por eso me desvelo tan solo por ti, mulata. Te lo pago bien pagado, te lo pago bien pagado, cuartilla te doy por él, cuartilla te doy por él, y el dinero al contado. Ay, solita y soledad, solita y soledad, soledad del campo triste, anoche me iba a morir, negra, y tú no lo supiste. Ya con esto me despido, dándole vuelta a un cordel, dándole vuelta a un cordel, ya con esto me despido. Señores, aquí termino. Señores, aquí termino de cantar el cascabel. Ya con esto me despido, dándole vuelta a un cordel. Según reporta La Opinión, esta mañana se dio a conocer que los precios de la gasolina cayeron justo por debajo de los $4 por primera vez en más de 5 meses, lo que ha sido catalogado por los estadounidenses en redes sociales como una buena noticia después de venir luchando con los altos precios de un servicio fundamental. Esta bajada llega acompañada de la promesa que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hizo sobre abordar el aumento de los precios de su homólogo Vladimir Putin en la bomba. Con esta bajada, las familias estadounidenses con 2 automóviles estarían ahorrando alrededor de $110 por mes en promedio. Así lo dio a conocer el mandatario el fin de semana. Ese es un respiro, tuiteó el presidente, y no vamos a ceder en el corto plazo. Biden también ha discutido con las compañías petroleras, acusándolas de no producir tanto petróleo y gasolina como podrían mientras obtienen enormes ganancias. Exxon ganó más dinero que Dios este año, dijo en junio, según Asociación Automovilística Estadounidense el triple A, el promedio nacional de gasolina no ha bajado de $4 desde principios de marzo. Incluso los precios superaron los 5.2 por galón el pasado 14 de junio y fueron disminuyendo poco a poco durante junio. Sin embargo, comenzaron a caer rápidamente. No obstante, aún no llega el precio promedio a nivel nacional visto hace un año, cuando era de alrededor $3.20 por galón. Pese a la bajada, los precios en el combustible no todos han sido beneficiados, pues los automovilistas en California y Hawái siguen pagando más de $5, eso es cierto. Y otros estados del oeste desembolsan cerca de esa cantidad para pagar un galón. Texas es el estado con los precios más bajos, además de varios otros estados en el sur y el medio oeste. Debido a los precios por las nubes del combustible, muchos automovilistas han optado por manejar menos. Esto se vio reflejado en una disminución en la demanda de gasolina de 3.3% a principios de agosto con respecto a la misma semana del año pasado. Analistas de la industria indican que el precio más común en las gasolinas, en las gasolineras de todo el país es de $3.59 y 2/3 de gasolineras de todo el país venden gasolina a $3.99 o menos. Pues aquí en California es $4.99. En al menos 5 estados, los consumidores pueden encontrar gasolina por $2.99, menos en una o más estaciones de servicio. De seguir así, sin lugar a dudas, el precio de la gasolina será un tema importante de cara a las elecciones intermedias de noviembre. Por aquí, por el condado de Orange, los precios son más como de $5.80 hasta $5.90 y entre más barato como $4.99, algo así. Entonces es un promedio mucho más alto que la media nacional. Y en Colombia se va a prohibir el fracking. Presentan una iniciativa para prohibir el fracking en Colombia. Esta nota de La Jornada dice: un grupo de congresistas presentó el miércoles un nuevo proyecto de ley que busca prohibir el fracking en Colombia y que es respaldado por el nuevo gobierno de Gustavo Petro, quien ha dicho que no permitirá el desarrollo de esta tecnología utilizada para sacar gas y petróleo, a la cual se oponen ambientalistas y algunas comunidades. Proyectos similares han fracasado 3 veces antes por la negativa del Congreso. Sin embargo, esta vez los promotores del proyecto antifracking se mantienen optimistas al tratarse de un Congreso recién juramentado y en gran parte renovado con una inédita bancada de izquierda. La ministra del Ambiente, Susana Muhammad, dijo a la prensa que el gobierno de Petro va a firmar el proyecto de ley en apoyo para cumplir con una promesa de campaña política que busca acelerar la transición energética. Y cito, fue una posición política clara. En Colombia no entra la técnica del fracking y las técnicas de los yacimientos no convencionales de hidrocarburos, dijo. Y la iniciativa busca ordenar al gobierno la formulación de una política pública de transición energética justa en un término de 2 años que incluya un plan de diversificación energética y la promoción de la energía renovable para que de manera progresiva, dice, se logre la sustitución de la exportación de combustibles fósiles sin detallar el plazo máximo en el que esto se llevaría a cabo. Pachamama, Pachamama, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, oh, la perderás, perderás, oh, la perderás, perderás, esta tierra que es de bendición, este agua de alimentación, este aire de respiración. Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar. La perderás, perderás. No quiero que existan los países ni las fronteras, solo raíces que nos unan a la tierra. Que se acaben todas las guerras que destruyen el ecosistema de tan hermosa y tan bella tierra. Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar. La perderás, perderás, la perderás, perderás. Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, lo que siempre tú cosecharás, semilla de paz para cambiar, el amor es lo que salvará al ser humano de su final. Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama. Y un activista es arrestado cuando el caos interrumpe una reunión del Consejo en Los Ángeles después de que un orador se enfrenta a un funcionario de Los Ángeles. La policía llena la cámara. Esta nota de Los Ángeles Times, esto en una reunión del Consejo Municipal de Los Ángeles que estalló en caos este martes con un orador saltando sobre un banco y para confrontar al presidente del Consejo, Nuri Martínez, lo que llevó a la policía a llenar la cámara. Martínez suspendió abruptamente la reunión, dejando a la decena de activistas en la sala gritando abolir 4118, que era una referencia a la ley de la ciudad que va a prohibir los campamentos para personas sin hogar en bibliotecas, pasos elevados de autopistas y otros lugares. Poco después de las 11, un capitán de la Departamento de Policía declaró una reunión ilegal dentro de la Cámara, lo que provocó que decenas de manifestantes salieran. Y bueno, el concejal Joe Buscaino dijo, nunca había visto algo como esto, nunca, después de que se despejó la sala. El incidente tuvo lugar una semana después de que los manifestantes detuvieran otra reunión que también trataba sobre la ley contra los campamentos. Y un segundo miembro de la audiencia, Richie Sergienko, también fue arrestado bajo sospecha de resistirse al arresto. Sergienko es otro cofundador del Ayuntamiento Popular que ha criticado duramente las políticas de la ciudad sobre las personas sin hogar. Y las oficiales inicialmente tenían la intención de arrestar al orador que se subió al banco y se acercó a los miembros del consejo, pero Sergienko interrumpió la detención, alejando al orador de la policía, dijo la capitana de del departamento de policía, Elaín Morales. El orador, que había sido detenido brevemente, luego abandonó el edificio. y Sergienko no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios. Una vez que se reanudó la reunión, se aprobó la ordenanza contra los campamentos con una votación de 11 a 3, con la oposición de Mike Bonin, Marky Harris y Nita Rahman. Las nuevas restricciones prohibirán que las personas se sienten, duerman, se acuesten o almacenen propiedades a menos de 500 pies de todas las escuelas públicas y privadas, no solo de las pocas docenas relacionadas por el Consejo durante el último año. Y Bonin dijo, esto va a empeorar el problema, esto va a desconectar a la gente de los servicios, esto va a canalizar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra energía para mover a la gente, no para mover a la gente adentro. Y esta represión se produce cuando la ciudad está invirtiendo cientos de millones de dólares en ayuda para las personas sin hogar de Los Ángeles. El jueves, un comité del consejo abordará un plan para extender las operaciones de 3 hoteles que se utilizan para el proyecto Roomkey, que proporciona viviendas temporales para residentes sin hogar. Estos hoteles, que tienen 780 habitaciones combinadas originalmente, estaban programados para cerrar durante las próximas semanas. Esta nota del San Gabriel Valley Tribune. A los trabajadores de comida rápida de California se les paga casi $3 por hora menos o casi 6,000 menos por año que los trabajadores en trabajos comparables del sector de servicios en todo el estado, según un nuevo informe de UC San Francisco y Harvard. Los hallazgos del proyecto Shift también muestran que es más probable que tengan horarios impredecibles, con la mayoría de los empleados trabajando menos horas de las que preferirían. El estudio no fue pagado por la industria de comida rápida, sino que se basó en una encuesta de empleados en el campo. Los trabajadores, respaldados por el apoyo sindical, han estado luchando por salarios más altos durante años. El Sindicato Internacional de Empleados de Servicios está presionando para que se apruebe el proyecto de ley 257 de la Asamblea como parte de su campaña en curso. Lucha por $15 y un sindicato. La legislación crearía un consejo estatal para negociar salarios, horarios y condiciones de trabajo para los más de 700,000 empleados de comida rápida en California. Se prevé que el salario mínimo de California para todas las empresas aumente a $15.50 por hora el 1 de enero de 2023, pero varias ciudades ya lo han superado, incluida Los Ángeles con 16.04 centavos, Pasadena con 16.11 centavos y Malibu con 15.96 centavos. Los salarios han aumentado, pero la sindicalización en la industria sigue siendo difícil de alcanzar. El salario promedio por hora para los trabajadores de comida rápida en el estado Dorado es de $16.21 por hora o $31,050 por año, según el informe. Pero otros empleados del sector de servicios tienen un promedio de $19.15 por hora, o sea, $36,892 por año. El estudio define a los trabajadores del otro sector de servicios como empleados por hora que trabajan en supermercados, grandes almacenes, tiendas minoristas, tiendas de ropa, farmacias, ferreterías, tiendas de electrónica y restaurantes informales. Si bien las diferentes regiones del estado pueden diferir en costo de vida, el salario digno general para California se estima a $21.82 por hora, lo que se traduce en $45,386 por año para un solo adulto, dijo el estudio. El informe Low Pay, Less Predictability, Fast Food Jobs in California, o sea, paga baja y menos predictibilidad, las tiendas de comida rápida en California. Encuestó a 2,034 trabajadores del sector de servicios de California entre la primavera de 2021 y la primavera de 2022. Llama a la discrepancia salarial una brecha de ingresos sorprendente que cae muy por debajo de un salario digno. Los trabajadores de comida rápida de California ganan solo 2/3 de lo que se necesita de lo que necesita un adulto sin hijos en un año para satisfacer sus necesidades básicas, dijo el análisis. Anisha Williams, una empleada de Jack in the Box y trabajadora de atención domiciliaria en Los Ángeles, se encuentra entre las que luchan para llegar a fin de mes. Tengo que trabajar en dos empleos y todavía me cuesta pagar el alquiler todos los meses, dijo. La única forma de solucionarlo es dando a los trabajadores como yo una voz en el trabajo y mejorando los estándares en todo el estado. A la carga del trabajador de servicios se suman los alquileres en aumento en todo el sur de California. El alquiler mensual promedio del condado de Los Ángeles aumentó un 14% durante el segundo trimestre de 2022 en comparación con el año anterior. Eso lo impulsó a un récord de 2,407 según un compuesto de Southern California News Group de tres índices de apartamentos líderes. El condado de Orange experimentó un aumento interanual de 18.5%, elevando su promedio a 2,570 al mes, y el alquiler promedio del Inland Empire aumentó a un 16.4% o $2,002. Maishika Ronquillo, quien trabaja como cocinera y cajera en Carl's Jr. en Los Ángeles, gana 16 por hora. No es suficiente, dijo, y su horario es errático. Una semana podrían darte 32 horas y la semana siguiente podrían ser 16 horas, dijo la residente de Los Ángeles de 40 años. Así que esencialmente no tengo un presupuesto. A veces no sé cuál es mi agenda para la semana hasta el día anterior. Ronquillo también brinda atención domiciliaria a dos pacientes y cuida a su hija de 18 años que es autista. Son realmente como tres trabajos, dijo. 38% de los trabajadores de comida rápida en California dicen que trabajan menos de 35 horas a la semana. Aunque a algunos les gustan los horarios reducidos, el 51% dijo que preferiría trabajar más horas según el informe. Los trabajadores de comida rápida organizaron manifestaciones en los condados de Los Ángeles y el condado de Orange el mes pasado para exigir la aprobación de AB 257. Esta ley, también conocida como la Ley de Recuperación Rápida, que tiene como objetivo protegerlos del robo de salarios, el acoso sexual, las violaciones de seguridad y la violencia en el lugar de trabajo. La medida fue aprobada en el Comité de Trabajo, Empleo Público y Jubilación del Senado en junio y se escuchará el jueves 11 de agosto en el Comité de Asignaciones del Senado antes de someterse a votación en el Senado a finales de este mes. Las franquicias se expresaron sobre esta ley AB 257 y quieren pararla. Es una coalición de franquiciados y franquiciadores que se oponen a la legislación. Dice que el proyecto de ley impulsaría precios más altos y sería redundante, dado que California ya tiene algunas de las leyes de protección de los trabajadores más estrictas del país. Michaela Meldensen, franquicia de 6 restaurantes, El Pollo Loco en los condados de Los Ángeles y Ventura, estuvo de acuerdo. Según ella, creo que los empleados necesitan una mejor educación sobre dónde expresar sus preocupaciones. Lo más probable es que no tengan la menor idea de a quién llamar aparte de su abogado, dijo esta señora Michaela Mendelssohn. Los trabajadores que tienen quejas en relación a los salarios, según pueden llevarlos al Cal OSHA o al Departamento de Vivienda y Empleo Justo de California. Según Mendelssohn, creo que todo esto se basa en una premisa falsa. Según Mendelssohn, las estadísticas estatales muestran que solo un poco más de 1% de las quejas de acoso y otros problemas en el lugar de trabajo provienen de empleados de la industria de comida rápida. La coalición se pronunció en contra del proyecto de ley cuando los trabajadores viajaron en caravana por el condado de Orange el mes pasado. La teatralidad de hoy no puede ocultar el hecho de que AB 257 no haría más que dañar a los restaurantes, según Mendelssohn y el grupo en su comunicado. Los costos más altos creados por este proyecto de ley significan menos oportunidades tanto para los empresarios como para los empleados a través de menos aperturas de tiendas, menos trabajos y horarios reducidos. Pero también Jesse Lara, un franquiciado que opera Pues un dueño de una franquicia que opera los 34 restaurantes del Pollo Loco en los condados de Los Ángeles, Orange y San Diego, no le gusta la idea de que un organismo no electo establezca los salarios en el lugar de trabajo y las regulaciones para la industria. Según él, empleamos a más de 1,000 californianos, por lo que podríamos ver un daño real causado a nuestra empresa o tendríamos que pasar el aumento de los costos a los consumidores. Esto dijo Lara. Pero los trabajadores tienen diferente opinión. Simplemente, según Lara, los trabajadores no aprovechan las oportunidades para ocupar puestos en los que podrían tener trabajos mejor pagados. Según él, 30 de sus 34 gerentes comenzaron en puestos de nivel de entrada con ellos, con esta franquicia de Pollo Loco, y hay mucho potencial de crecimiento. También expresaron los dueños de estas franquicias que hemos visto un gran aumento en los costos de los alimentos. Estamos pagando casi un 80% más por las pechugas de pollo y el aceite para freír ha subido más del 50%. Pero los trabajadores también están enfrentando alto costo de la comida y también alto costo de del alquiler de su vivienda y están movilizándose para que esta ley AB-257 sea promulgada. Canijo, tarde me di cuenta que era un vil ratero. Tarde me di cuenta que era un vil ratero. Ahora no me paga ese güey mi sueldo. Ahora no me paga ese güey mi sueldo. Y por eso les canto y por eso les digo: ese güey no paga. Y por eso les canto y por eso les digo: ese güey no paga, ese güey no paga, ese güey no paga, ese güey no paga, ese güey no paga. Y abusado, abusado, anote la placa, tómele foto, anote la dirección, negocie bien antes de subirse a cualquier carro o troca, dígale que hoy no se fía, mañana sí. Día pagado, día trabajado, jejepa. Cuídate jornalera, cuídate jornalero. Que no te trancen, que no te trancen, jejepa. Y por eso les canto y por eso les digo: ese güey no paga. Y por eso les canto y por eso les digo: ese güey no paga. Y si sale su esposa también le gritó: ese güey no paga. Y salieron sus hijos y yo les digo: ese güey no paga. Y salió su vecino y yo le digo: ese güey no paga. Y llegó el reportero y yo le digo: ese güey no paga. Y llegó el policía y yo le digo: ese güey no paga. Y llegó el periodista y yo le digo: ese güey no paga. Y salió su Sancho y yo le digo: ese güey no paga. Ese güey no paga. Ese güey no paga. Ese güey no paga. No paga ese güey. Un juez de distrito en Tennessee permitió avanzar una demanda colectiva contra la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas al certificar la petición de más de 100 inmigrantes hispanos detenidos en una redada en una empacadora de carne en 2018. La demanda acusa violaciones a los derechos civiles de los inmigrantes indocumentados, quienes fueron arrestados el 5 de abril en medio de las duras políticas migratorias del expresidente Donald Trump. Los defensores informaron que el tribunal clasificó como lectiva la demanda Isabel Zelaya et al., Robert Hammer et al., que alega que ICE y la Oficina de Impuestos Internos, IRS, violaron los derechos civiles de los inmigrantes. El Centro Nacional de Leyes de Inmigración y el Southern Poverty Law Center son las organizaciones que asesoran a los inmigrantes afectados en el operativo, considerado el más grande en más de una década. La demanda federal alega reclamos de la conspiración para violar los derechos de protección igualitaria de los trabajadores, fuerza excesiva y falso arresto. Se acusa. La demanda contra ICE también menciona a otras agencias policíacas y de aplicación de la ley como el IRS, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la Patrulla de Carreteras de Tennessee y el Departamento de Policía de Morristown, ya que todas participaron en la redada. Los demandantes acusan varias violaciones, incluido el hecho de que solamente hispanos fueron arrestados, ningún trabajador blanco. Ningún trabajador blanco fue arrestado el día de la redada. Personas arrestadas ese día y transportadas a la armería eran uniformemente hispanas, indican los defensores sobre el reconocimiento de ese argumento por parte del tribunal al aceptar la demanda. Detuvieron a los trabajadores latinos. Se agrega que se arrestó a personas incluso si afirmaron que tenían autorización de trabajo válidas. Esta redada se llevó a cabo de una manera innecesariamente violenta, humillante y degradante hacia los trabajadores latinos, consideró Michelle Lapointe, abogada senior de el National Immigration Law Center. Los demandantes buscan justicia en nombre de todos los trabajadores latinos detenidos durante esta redada. Meredith Stewart, abogada supervisora senior del Immigrant Justice Project del Southern Poverty Law Center, celebró también la decisión del tribunal y citó la Constitución como el marco que protege a estos inmigrantes. La Constitución protege a todas las personas de la extralimitación de la aplicación de la ley, y los miembros de la demanda colectiva esperan reivindicar esos derechos en los tribunales, expuso. El fallo de estas semanas es un paso significativo en nuestra lucha por la justicia para nuestros clientes y sus familias. Además de las organizaciones civiles, los inmigrantes reciben el apoyo de varios abogados pro bono: Evan Colby, Jeremy Berman, Arthur Bookout y el bufete de abogados de Sherrod, Roe, Voigt y Harbison y Sperling Slater, quienes se sumaron a la demanda presentada en 2019. Esta nota es de La Opinión del 11 de agosto, 2022. ¿Sabe usted cuál es la ley Visión? En este momento, muchos miembros de la comunidad de inmigrantes y refugiados están encarcelados y están siendo doblemente castigados por el estado de California, en lugar de regresar a su casa, a su comunidad, después de completar sus sentencias de cárcel o prisión. Las prácticas de California permiten que ICE los detenga en detención de ICE indefinidamente. Los inmigrantes del sudeste asiático, los afroamericanos, los latinos, están siendo objeto de una gran cantidad de transferencias y detenciones de ICE en California. Ahora tenemos la oportunidad de poner fin a estas transferencias de ICE, pero necesitamos que los senadores del condado de Orange apoyen a las comunidades inmigrantes y voten sí a la ley Visión. Estamos muy cerca de que se apruebe el proyecto de ley y ahora existe una coalición pro derecho de los inmigrantes. Se ha organizado para pedir a los senadores del condado de Orange, Dave Mean, Josh Newman y Tom Amber, para votar sí a la AB 937 en defensa de la unión de la comunidad y las familias. La invitación por Viet Rise, que es una organización de vietnamitas estadounidenses en el condado de Orange, que también son afectados por las deportaciones. Participantes también organizaciones como Endilon, la Red Nacional de Trabajadores Jornaleros y el Centro Cultural de México, entre otras organizaciones. A continuación, compartimos con ustedes parte de esta reunión. De Visión, el Vision Act toma acción urgente para asegurar que nuestros dólares de impuestos, nuestro dinero de impuestos locales, estatales, no se usen para dirigir o para enviar a la gente inmigrante a condiciones peligrosas de salud, en centros de detención, condiciones que violan las protecciones constitucionales y también que separan a las familias y a las comunidades. Y nada más para añadir una cosa del Vision Act, que es importante, es que en California hemos logrado como desmantelar a la migra de la policía en muchos casos. Pero lo que ha pasado mucho es que en las cárceles y en las prisiones, después de que la gente cumple su condena, todavía mandan a la gente a las manos de la migra. Aunque hayan cumplido su condena, aunque hayan cambiado su vida, aunque hicieron todo lo que tienen que hacer según la ley, de todas maneras, hoy día la gente en California, después de que se supone que tienen que salir de la cárcel o de la prisión, el Estado todavía los manda a las manos de ICE a que los... porque hay mucho estigma de la gente que ha pasado tiempo en la prisión, ¿no? Entonces, por eso es bien importante nosotros rechazar ese estigma, ¿no? Enfrentar ese estigma y rechazarlo y decir... No, pues cuando una persona cumple la condena según lo que dice la ley, pues debería de regresar con su familia, ¿no? No porque sea una persona inmigrante, se le va a castigar extra con más detención, con una deportación, ¿no? Entonces eso es importante del Vision Act porque es una manera de enfrentar el estigma de lo que dicen... La derecha, ¿no? Que dicen muchas cosas que los inmigrantes que están en la cárcel, que son esto y que son otro y que son otro, ¿no? Hay que enfrentar esas mentiras, ese estigma y decir, no, pues hay gente que sí está en la cárcel y que sí está en la prisión, pero que está cumpliendo su condena, están cambiando su vida, ¿no? Y no porque hicieron un error hace cuántos años, la persona deja de ser persona. ¿No? A la gente se transforma, ¿no? La gente, pues cuando cumple su condena, lo justo es que después de eso, pues esa persona puede regresar con su familia, con sus hijos, con su comunidad. Entonces, de eso se trata el Vision Act. Hicimos un vision, ¿no? Una visión donde no estemos dando extra castigo a la gente inmigrante, ¿no? De eso se trata el Vision Act. Y sería, si

se investiga si los dueños de la minera son responsables del incidente en la mina de Coahuila que dejó atrapados a estos 10 mineros. Y según declaración del presidente López Obrador, y cito, dijo, se está realizando una investigación para determinar cualquier responsabilidad por parte de los dueños de la empresa minera y todo lo que se derive de ello, como está reglamentado. Lo que pasa es que no se siguieron los procedimientos. El presidente dijo que se debe realizar una revisión sobre cómo la empresa minera estaba cumpliendo con su contrato. Y cito, dijo, lo que hay que ver es revisar cómo estaban cumpliendo ese contrato, si estaba permitido hacer pozos para la extracción de carbón. Y en otra nota relacionada con el rescate de estos mineros, se sigue trabajando para mejorar los niveles más bajos del agua en los pozos inundados, muy cerca del que se requiere para acceder sin peligro. Y los buzos hicieron inmersiones de exploración, pero aún no era posible remover todos los obstáculos para llevar a cabo el rescate. Durante los últimos años, el uso del fentanilo como droga aumentó considerablemente pese a los riesgos a la salud que esto representa, tal como lo revelan las más de 100,000 muertes registradas por su consumo en Estados Unidos entre abril de 2020 y abril de 2021. Además de su fabricación ilícita en forma de tabletas, líquido o polvo, el fentanilo también se puede encontrar como medicamento en los hospitales, ya que es recetado por los médicos para tratar el dolor intenso, especialmente después de una operación y en las etapas avanzadas del cáncer. Esto ha provocado la sustracción ilegal de la sustancia, tal como ocurrió en Baja California, donde varios médicos usaron a pacientes fantasma o inexistentes para recetar medicamentos con fentanilo y extraerlos de los hospitales. De acuerdo con una investigación realizada por el diario Milenio, los doctores que ya son investigados por las autoridades emitían recetas a nombre de pacientes con nombres falsos o quienes no vivían en los domicilios referidos, los cuales se encontraban en barrancas o sitios de difícil acceso. Según el medio citado, la Fiscalía General del Estado ubicó cientos de viviendas fantasma, las cuales fueron parte de un trama de tráfico de fentanilo, ketamina y alprazolam, fármacos que posteriormente fueron vendidos en el mercado negro. El modus operandi de estos médicos resultó tan lucrativo que las autoridades de la entidad calculan que el valor de los medicamentos suministrados a pacientes inexistentes supera los 2 millones de pesos. El primer caso se detectó a finales de 2018 cuando desapareció un lote entero con 1,600 cajas con 6 ampolletas cada una. El fentanilo salió de la delegación de Ensenada y a partir de entonces se han detectado al menos 700 recetas irregulares de medicamentos controlados. Un expediente al que tuvo acceso Milenio revela que tan solo 2 médicos de la entidad emitieron 101 recetas de estas sustancias psicotrópicas entre 2019 y 2021, quienes fueron separados de sus cargos y actualmente colaboran con las autoridades para develar la estructura criminal. Hasta el momento, la principal línea de investigación es que los fármacos tuvieron como destino hospitales clandestinos para tratamientos de belleza. Sin embargo, no se descarta que se hayan enviado a algún cártel para comercializarlo como droga. Así reporta La Opinión. Y en este contexto de la celebración de las lenguas indígenas, nos da gusto comentar que la Universidad de Chapingo en México se cuenta con una gran cantidad de estudiantes que hablan una lengua indígena. Alrededor de 21% de los estudiantes en la Universidad de Chapingo en México hablan una lengua indígena. De los 11,222 estudiantes que acuden a la Universidad Autónoma de Chapingo, la escuela agrícola más importante de México, de América Latina, un 21% hablan alguna lengua materna, lo que la convierta en una de las universidades con mayor diversidad lingüística del país. Jesús Yualil López, encargado de la Academia de las Lenguas Indígenas de la Universidad de Chapingo, señaló que el 74% de las lenguas que se hablan en México están representadas en la comunidad estudiantil. 74% de las lenguas. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, explicó que las lenguas indígenas más habladas en la universidad son el náhuatl, que hablan 520 alumnos, el zapoteco con 374 estudiantes, el mixteco con 320, el totonaco con 156, el otomí con 153, el mije, el mazateco y el tzeltal. Agregó que el mazahua lo hablan 53 alumnos, y así el tzotzil 48, tlapaneco, chinanteco, etc. También se habla el cora con 6, chichimecos, aguacateco, etc. Y bueno, esta nota de la jornada nos da una lista larga de los idiomas, de las lenguas que se hablan en la universidad. Actualmente en la Universidad de Chapingo estudian 11,200 estudiantes, de los cuales estudian preparatoria agrícola 4,000, la licenciatura 6,000 y posgrado 692. Existen 27 carreras en total, todas relacionadas con la agricultura. Bueno, como mexicana a mí me da mucho orgullo, siempre me ha dado esta universidad de Chapingo. Y bueno, ahora en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, pues habría que reconocer la importancia que se le da a las lenguas indígenas en esta institución. Camino para verte. sin la papá.